sin raíces y en la tierra se han clavado, y en la tierra se han clavado. Mi cuerpo se ha puesto verde y mi canto anaranjado, y mi canto anaranjado. Tornóse flor mi risa y de piedras es mi llanto. Y en la tierra se han clavado, y en la tierra se han clavado. Amor, corta ya las flores que en mis cabellos brotaron.